Donoso, secretario comunal de planificación. Don Claudio, si nos puede contar el proyecto que se espera realizar en el sector de Enragüe Bajo. Esto tengo entendido que es acerca de un establecimiento educacional. Sí, claro, corresponde a terrenos municipales donde actualmente funciona una cancha de fútbol y una asociación que practica fútbol de ahí, de la población Altai. Ya llevamos tiempo trabajando con este grupo de futbolistas de la Asociación de Fútbol de Robert. Ya tenemos muy buenas noticias porque hay un proyecto aprobado para el mejoramiento de todo ese recinto deportivo con fondos del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional, un programa que se llama Fondo de Desarrollo de Ciudades. Y nosotros ahí tenemos aprobado casi 350 millones de pesos para la remodelación de la cancha de fútbol, la iluminación, galerías, baños públicos, camarines. Va a haber también una casa de cuidador y también va a haber cerros perimetrales y obras exteriores, lo que considera el mejoramiento de todo el entorno de ese estadio, donde hoy hay una multicancha, va a haber estacionamientos, calles, un recambio también de las soleras y las aceras. Eso contempla este proyecto, que hoy día estamos firmando los convenios respectivos con la Subdere y con Tesorería para empezar el proceso de licitación dentro del mes de abril. Ahora, si nosotros tenemos resuelto la licitación dentro del mes de mayo, podrían ya mayo, fines de mayo, junio, comenzar con obras. Pero eso es un proceso que no se puede predecir, porque la licitación a veces hasta uno, la municipalidad tiene que hacer hasta tres procesos de licitación. O puede que la adjudiquemos en la primera licitación, ¿ves? Porque ya está aprobado un proyecto que remodela todo ese terreno, que hoy día, claro, parece como que estuviera sin valor, como un sitioriazo que produce problemas en la población, pero ya tenemos un proyecto aprobado que va a empezar el proceso de licitación pública en el mes de abril.